Oye, papito, me dice, ¿qué quieres comer de papá hoy? Para empezar, te lo hacemos. Yo quiero que tú me hagas esos platicos sabrosos. Como tú sabes, mi prieta, que a tu papito le gusta, camina y prende el fuego. Camina y prende el fuego. Camina y prende el fuego. Camina y prende el fuego. Con esa burumba, hazme un sopón. Camina y prende el fuego. Mami, la verdad es que si cocinas como caminas, me la como toda.